Venimos en ritmo, dándole uno y otro mordisquito, pero bueno, siempre hay que refrescar un poquito la memoria y para quienes están ahí, nuevitos, nuevitas, o que recién se engancharon, bueno, vamos a contarles que venimos con Disépolis y con algunas cosas más. Pero les decía que en el día de hoy, especialmente, hay dos mujeres. Bueno, una es chiquitita, como de 9 años más o menos. Y la otra es gigante. La otra es gigante, gigantísima. Una es corpórea y la otra es todo espíritu hoy. Una es simpatía total y la otra es lucha. Una es todo un proyecto y la otra es todo un destino. Y de alguna manera estas dos mujeres componen pasado, presente y futuro. Y son una síntesis de la vida, una síntesis de la dignidad, una síntesis de la esperanza, una síntesis de las ganas. Una es Danielita y la otra es Eva. Las dos cumplen años y a quien me escucha le digo feliz cumpleaños. Y la otra seguramente que nos escucha, y voy a arrancar con una anécdota. Una anécdota de esa otra mujer. Una anécdota que sucede en una fundación que después unos seres despreciables arruinaron, tiraron abajo, el odio que muchos de nosotros conocemos, ese odio que no tolera la bondad, que no tolera la dádiva, que no tolera los brazos abiertos, la dedicación, que no tolera la igualdad. Ese odio tiró abajo la fundación. Pero en esa fundación donde trabajaba Eva, que la había abierto Eva, que era de Eva, un día de esos donde ella siempre trabajaba, tanto tiempo, llega como tantas veces, tantas personas, una abuela. Y Eva deja de hacer lo que estaba haciendo para escuchar a la abuela. Y le dice así: dígame, madre, ¿usted tiene cama para ese colchón? Porque necesitaba eso la abuela, un colchón. No, señora, le contesta. Entonces le daremos también la cama. Habría de haber más. Observando el estado de pobreza en el que se encontraba la abuela, Evita le preguntó cuántos eran en la casa. Somos 6, contesta la anciana. No se preocupe. Le daremos entonces 6 camas y 6 colchones. Pero la abuela se angustió aún más al enterarse de que iba a recibir tantas camas y tantos colchones para toda la familia. No me entran. Vivimos todos apretados en una piecita. Ningún problema, respondió Evita con una sonrisa. Le daremos también la casa. Así entran todas las camas y todos los colchones. Y antes de que la abuela se retirara, Evita le hace una última pregunta. ¿Cómo llegó usted hasta aquí? Caminando vine, dijo la abuela susurrando y llorando de vergüenza. de esa vergüenza que los pobres aprendimos de los ricos a sentir por ser pobres. Yo la llevo a su casa, madre. Miren, en este momento, simplemente lo que les puedo decir es que todo mi cuerpo, toda la piel de mi cuerpo, mis pelos, están erizados. Tengo la piel de gallina. Porque este tipo de comportamiento, de conducta, de acciones, me emociona. Porque trasciende todo. Esto es lo que muchas veces uno también le dice, le pide, le ruega a los y las políticas. Les pide esa sensibilidad. Esa sensibilidad hasta ahí. ¿Cuál es la sensibilidad hasta ahí? Es vengo por un colchón, te doy un colchón. Vengo por esto, te doy esto. Obviamente sabemos que hay algunos que ni esa sensibilidad tienen, ¿no? Digo, va. Estoy tratando de hablar de sensibilidad. Eva fue más allá. Eva dejó todo lo que estaba haciendo. Eva, en ese momento, la persona más importante era la abuela. Y estas anécdotas, estas historias, que hoy la traigo acá en medio de este ciclo de discépolo, discepolía, que viene acorde de todo lo que ya venimos charlando. Porque discépolo retoma esto. Discépolo fue amigo de Eva. Discépolo fue contemporáneo de Eva. Y parte de la tristeza de discépolo fue la tristeza de la misma Eva. La enfermedad de Eva, con esos 30 poquitos años con los cuales ella se fue. Pero nos dejó esto para de alguna manera marcar un rumbo. Yo no sé si uno tiene que votar uno u otro partido. Lo que sé, y estoy convencidísimo, que uno lo que tiene que votar es esto. Lo que uno tiene que seguir es esto. Lo que uno tiene que pedir es esto. Para que en las condiciones en las que estamos se dé a quien es por dignidad su dueño o su dueña, y para que además no haya que darlo jamás, porque todos y todas tienen todo lo que le hace falta. Este es Eva, quería arrancar así, porque es una figura, es una mujer que siempre me cautiva, siempre me conmueve, y que hablando de discípulo no nos puede faltar. Y que hablando de estas condiciones en las que vivimos no nos puede faltar. Así que qué mejor en este momento que arrancar con esta Eva. Y yo no sé si habrá alguna persona, funcionario, funcionaria, que escuche, que llegue a escuchar a esto que es de borrachos, poeta y loco, porque a veces los funcionarios estas cosas no las escuchan. Porque a veces están tan más allá, que en el más allá se nos perdieron las abuelas, de tan más allá. Pero si alguno o alguna escucha, lo que le puedo pedir con todo el corazón es repasar la vida de Eva y tratar de que sea un ejemplo para vos. Y tratar de seguirla en lo que puedas. Porque estoy convencido que si eso lo haces, en poco tiempo, y a pesar de tantos enemigos odiadores seriales, vamos a ser todes mucho mejores. Decime, ¿vos sabés lo que es una ostra? El diccionario dice que es un molusco acéfalo, pero el mejillón dice que es una parienta que se da corte. ¿Sabés qué digo yo? Que la ostra fue la protagonista de un hecho indignante y no castigado que ocurrió hace 24 años. ¿Vos no te acordás? Yo sí me acuerdo. No tendré estatura, pero tengo memoria. Vos tendrás más peso que yo, pero más memoria no tenés. Porque hace 24 años alguien descubrió un banco de ostras que, ¿sabe dónde nacía? Cerca de Santa Cruz. ¿Y sabe dónde terminaba? En Magallanes. Un desfile monumental de moluscos acéfalos, kilómetros y kilómetros de ostras. Vos no comiste ninguna, ¿verdad? No, yo tampoco. Ni vos ni yo comimos una sola de esas ostras. ¿Y sabés por qué no la comimos? Porque un cierto tratado que habíamos firmado con cierto país extranjero, ¿sabes qué cosa se había establecido? Que entre otros artículos, ese país debía surtirnos de ostras. Claro, el hallazgo de aquel banco gigantesco hacía innecesaria la importación de ostras. Pero, ¿qué iban a ofrecernos y vendernos lo que ya teníamos? Hubiera sido como venderle naranjas a Paraguay o buscarle un complejo a Freud. Y sin embargo, tan atados estábamos que las ostras siguieron llegando del exterior. ¿Te acordás ahora? Directivas que te venían de afuera, hasta con las ostras. Mandatos que venían de afuera, aunque vos y yo viviéramos adentro. Eran las órdenes humillantes que soportábamos sin abrir la ostra, y sin ponernos en el alfiler de corbata la perla de nuestro legítimo destino. Las órdenes que nos tiraban de boca a la miseria. ¿Qué te pasa? ¿Te asusta la palabra? ¿Te parece exagerada la palabra? Miseria, sí. ¿O no te acordás que en este país tuyo, el más rico por sí mismo y el mejor dotado para un millón de aventuras comerciales, siempre había habido miseria? Desde la miseria orgullosa de la pobre clase media que para no ahogarse de vergüenza gastaba en hacerse planchar el cuello los centavos que le hubiese pagado un café con leche, hasta la miseria del peón de las estancias o del obrero en las fábricas. Claro, vos no sabías de eso. Vos nunca anduviste por las chacras o por los barrios, ¿verdad que no? ¿Y dónde andabas? ¿Por el Corso? ¿En el Colón? ¿O estabas bailando en el lago de Como? Claro, por eso no te enteraste. Por eso no sabías que en el norte andino las criaturas, ángeles como tu hijo, como tu hermanito, crecían raquíticos y morían hambrientas sin haber probado en su vida, mira lo que te digo, en su vida, ni carne, ni pan, ni leche. Y esto pasaba acá, en tu país. Te asombra, ¿no? Miseria del hombre allá lejos, mientras en las islas del Tigre los consorcios tiraban la fruta al agua, convertían al arroyo en una correntada de duraznos, porque la cosecha, desgraciadamente, había sido estupenda, y entonces iban a bajar los precios. Esto pasaba antes, pero ahora, ahora te dieron la llave de la ostra, y entonces, ¿qué haces que no la abrís? No, no tenés que golpear como en una puerta ajena para que el berberecho se asome y te diga si podés pasar. Entrá, entra, sonso. Ahora no nos van a sacar nada si no nos conviene o no queremos. Ahora tenemos la llave de la ostra. ¿Por qué no la abrís? ¿O vas a hacerme creer que preferís volver 24 años atrás y recorrer con la cabeza gacha y a patacón por cuadra el banco que terminaba en Magallanes y había empezado en Santa Cruz? Vamos, ¿a mí me la vas a contar? No. a mí no me la vas a contar. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! De prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, esa es nuestra historia de la Argentina. La historia escrita por los vencedores, por los ganadores de siempre, por los odiadores. Eso es lo que nos ha pasado, salvo en algunos que otros momentos, pero le pasó a los pueblos originarios, le pasó a Moreno, le pasó a San Martín, le pasó a Belgrano. Le pasó a tantos, le pasó a los anarquistas, le pasó a Eva, le pasó a Ilía también, le pasó a la juventud. nos pasó ahora. Nos pasó ahora. Le pasó a Disépolo. A Disépolo le pasó. Pero justamente por eso estaba bueno este precioso tema de Lito Nevia, quien quiera oír que oiga, acompañar estas palabras de Disépolo a Mordisquito. Acuérdense que nosotros durante todo este año vamos a estar recorriendo las palabras de Disépolo a Mordisquito. Y las recordamos por varios motivos, y los motivos nos los da la historia. Nos los está dando incluso lo que nos sucede. Nos llena de fundamentos, de justificativos, estar recorriéndolo a Mordisquito. Estar escuchando a ese Disépolín diciéndole si sabía lo que era una ostra, si sabía lo que era allá Magallanes, Santa Cruz, si se acordaba de lo que nos pasaba, de la miseria. ¿No? Digo, estos recuerdos que le pide Disépolo a Mordisquito. Y le pide estos recuerdos porque la historia no es algo tan simple o tan sencillo. O sea, sí, la historia está. ¿Quién la puede negar? Nadie. Pero el tema es, ¿qué historia? Porque nosotros somos chiquititos. Yo soy chiquitito. Vos sos chiquitito o chiquitita. Todos, todas en esta historia somos chiquititos y chiquititas. Pero muy, muy, muy, muy, muy, muy pequeñitos. Entonces la historia, que es algo mucho más grande, muchas veces pasa desapercibida. A ver, es como cuando estando dentro de un bosque, vos no percibís el bosque. Vos el bosque lo percibís cuando salís o cuando lo volás. Pero no cuando estás adentro, porque estás ahí, metido adentro, mano a mano, con la mirada pegada al tronco. Entonces no lo ves, no apreciás su dimensión de bosque. Esto es lo que te pasa, esto es lo que me pasa, esto es lo que nos pasa a todos. Con la historia, muchas veces lo que nos pasa es eso. Que no apreciamos la dimensión histórica. Ahora, no la apreciamos por varios motivos. Uno, claro, digamos, tiene que ver con esto de ser parte. En este momento, vos, yo, él, ella, quienes están con vos, somos parte de la historia. Somos las letras, somos la melodía de esta historia que se está escribiendo. En este preciso instante se escribe la historia. Con vos allá y conmigo acá estamos escribiendo la historia. No sé si en esta historia vos pasarás a ser algo importantísimo, trascendental, que aparezca en todas las marquesinas. Ni tampoco sé si desde borrachos, poetas y locos pasará como este hermoso Disépolo con su ciclo Pienso y digo lo que pienso, llegará, seguramente que no, a dicha magnitud. O un poquito menos. Quizás no. Quizás no, quizás sí, andás a ver. Es más probable que no, que sí, pero la historia siempre nos depara sorpresas. Pero lo cierto es que más allá de esa magnitud, de ser algo importantísimo o algo que aparezca por todos lados o quede circunscripto a tu entorno más directo, lo cierto es que tanto vos como yo, nosotros, nosotras, estamos escribiendo la historia. Estamos en este momento haciendo la historia. Nuestras invisibles líneas están tejiendo un futuro que es parte de lo que queremos o nos lo imaginamos. Si vos me estás escuchando es porque crees en un futuro determinado. Si no, creo que el dial lo estás cambiando. Y si yo te estoy diciendo esto es porque creo en un futuro determinado y creo en vos. Estoy completamente convencido de mi fe y mi creencia en vos. Si no, sé que no me estarías escuchando. Porque de borrachos, poeta y loco no es una flecha tirada al viento, sino que tiene una dirección. Y tiene una dirección muy clara, que ya la viene trayendo de tantos años que venimos compartiendo, cuando hablamos de tantas mujeres hermosas, actuales y de la historia, cuando hablamos de la hermosura de nuestra patria grande. Así, con esa orientación, con esas ganas, con esa esperanza que compartíamos de esta anécdota de Eva estando atenta a esta abuela, a esa insignificancia de abuela. Porque esa insignificancia la hizo trascendente a Eva, y Eva la hizo trascendente a esa abuela. Como discípulo también ha hecho trascendente a tantos y a tantas. Y estos tantos y tantas que han tangueado y que han bailado y que se han reído y que se han divertido con las películas y el teatro de Enrique Santos Discépolo, es lo que lo han hecho grande a él. Vos, yo, lo hacemos grande. La abuela hace grande a Eva. Y ese es el hilo de la historia. Esa es la historia. Nadie es grande porque sí. Nadie. Porque si no, lo que nos espera es el ostracismo. ¿Y el ostracismo que viene de la mano de qué? De ostra. De esta ostra que es la metáfora, el ejemplo. El ejemplo histórico, ¿eh? Que utiliza Discépolo para hablar de la vida, para hablar del presente y del pasado y del futuro, pero de él no, de él solo no, sino de toda una comunidad. Porque cuando Discépolo habla de la ostra, habla justamente de la comunidad. De la comunidad a la que pertenece la ostra. Y cómo, sin saberlo, porque esto es parte de la ignorancia, esa ostra se va para un lado y la comunidad queda en el otro. Y sin embargo, esa ostra y esa comunidad tenían una historia común para escribir. Es como si dijéramos que el Amazonas se va para un lado y los brasileros para el otro. Y no entendemos que Amazonía y brasileros, brasileras, brasileños, brasileras son la misma historia. Y que los que vienen de afuera son usurpadores. No porque vengan de afuera, sino por el espíritu con el que vienen. Porque el espíritu con el que vienen niegan la historia. Niegan la pertenencia. Es como si yo negara la pertenencia a mi familia. Mi familia podrá ser buena, mala, lo que sea. Pero es mi pertenencia. Yo después la historia la llevaré para un lado o para el otro. Pero mi pertenencia es esa. Entonces lo malo de ese otro y de esa otra que viene a usurpar es que niegan la historia, niegan la pertenencia. Y cuando hablo de pertenencia, hablo de algo que va mucho más allá que la propiedad. Porque en algún momento Discépolo lo dice esto: esta ostra es tuya, es mía. Esto, probaste ostras, no comiste nada, nunca probaste una ostra, por eso se la llevaron. pero tampoco tenías por qué comerla o no comerla. Pero era parte de la comunidad. Hasta podías decidir dejarla ahí sin generar una explotación. Es como decir, yo quiero tener la montaña, no el agujero en la montaña para sacar litio. Porque es la pertenencia. Después vemos qué hacemos, qué decidimos, pero lo tenemos que decir de acuerdo a la historia, a conocer, a saber, a ser parte y no espectadores de esa historia. Esto es fundamental. No es fácil. No es fácil dejar de ser espectador para pasar a ser un partícipe activo. Como tampoco es fácil pasar de ser público a pueblo. Un viejo anhelo de los anarquistas de principios del siglo XX. Que todo lo que era público, en lo cultural, en vez de ser público, sea pueblo. ¿Y saben por qué? Porque cuando uno es pueblo, es parte. Y no es extraño. Y no la miras de afuera. Y en la historia, no podés estar afuera. Estás adentro. Y siempre estás adentro. Ganes o pierdas, estás adentro. Lo que pasa es que muchas veces esto es lo que no te quieren ni contar, ni permitir, ni nada. Ay, ay, ay, ay. A veces uno habla y habla y habla y va y va y va y va. Pero es parte de este ser borrachos, poetas y locos. Pero como somos borrachos, poetas y locos, sabemos que hay poesía, hay locura, hay borrachera. Y este ciclo que nosotros venimos llevando, acuérdense que siempre tenía un poeta, una poeta que acompañaba cada uno de estos encuentros. Hoy, que no lo mencioné, miren cuánto tiempo pasó, cuántas cosas charlamos y todavía no mencioné quién nos acompañaba, qué poeta nos acompañaba. Bueno, nos acompaña Eunice Odio, una centroamericana. Ella nos va a regalar hoy la poesía. Y su primer poesía está dedicada a los milicianos de adentro y de afuera y se llama Nube y Cielo Mayor. Porque en España ardía la voz, ardía el vientre floreal de la mujer encinta con el mundo. Ardía la arteria triste desnuda, ardía el humus conciso de los hombres, ardía el húmedo estuario de tu daga total y coronada. Porque en España se cubrían de lujosos cadáveres los párpados de las muchachas, y el alba cercenada soñaba con obispos y medusas, y murmuraba el hombre su cándida estatura más allá de su muerte conquistada. Porque en España, miliciano español, encubierto de escombros doloridos y tu cielo veloz acuchillado, mientras los enlutados perdían tu ancha jornada de magnolias y revolvían, hasta variarla toda, la gracia popular de las taonas, tú estabas en la época lluviosa de tu sangre y tu cuerpo. En aire de paloma entrecortada, recorría este suave desorden de ecuadores, esta fácil ternura de los rostros de América. ¡Salud, miliciano español, a tu frente militar

lo comió todo. Que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está cargado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria ensaya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser. Libre como el viento, libre como el viento. La Habana, Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, el suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Bon. Todo está escondido en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria oculta está mata a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento y no la dejan volar. Libre como el viento. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Salud, miliciano español, discípulo tatuado en la cubierta extraña de Guernica. Salud al espinazo de tu espada, porque en España, cuando los enlutados pacían en tu dulzor enrojecido y comían de tu carne derramada, tú eras como un ángel escolar en la esquina del mundo, como un sol destapado con tu herida. Salud, miliciano español, griterío original de días degollados, herida desplomada en las puertas del hombre, para que el hombre oyera tu iracunda fragancia y acogiera el alto decaer de tu cintura, el cálido color de tu armonía. Salud a tu lacónica silueta, melancólico el gesto entre las rocas y la mirada envuelta en una lágrima. Salud hasta tu corazón más íntimo y en tu sudor más íntimo, y hasta en el dorso más olvidado de tu hueso, desordenado y alto. Salud a esa, tu muerte tan desechada, tu muerte aún húmeda y sola, al socaire del olivo. Salud, miliciano español, dinamitero que ardes con tu boca en amas y tu fragor al cinto. Salud hasta en tu niño fusilado, que deslinda su obligo entre tu frente. Salud, miliciano español, porque cuando en España los arzobispos desfondaban a Cristo y le pateaban el mulo y los dedos largos, tú estabas con el rostro dividido y con el sexo lleno de semanas eternamente oscuras. Porque cuando los militares de medio rostro mutilaban la era embarazada y se masturbaban la mente con un paraguas, tú estabas cerrado a todas las sangres, parado sobre todos los asaltos, y tu cuerpo de suave corola destituía tenía una voz para tu mismo cuerpo. Salud, huésped funeral y hermoso. Salud, entre tu frente que está el socaire del olivo aún sola, porque aún, entre los relojes de los bufetes y de los tocadores, los arzobispos, y los medios rostros de los traidores se masturbaban la mente con un paraguas, y en tu España y en la mía, en la de todos, aún arde tu cuerpo como un clavel de asalto. Aquí, amigo, miliciano español, poblado hermano nuestro, sobre tu corazón de polvo y estampido, nosotros estamos parados al pie de las cosechas, sobre lo que parece que se ha roto en el llanto. Estamos todos mostrando el tanto de brillo de una lágrima. Somos los apasionados magníficos, los pequeños exaltados siempre floridos, los de rostro transitable. Estamos todos esperando sobre la piedra erguida. Somos los de dentro y los de fuera. Somos todos los americanos. Y somos todos. Realmente, como dice Eunice Odio, somos todos. Somos todos en estas luchas. Somos todos en estas luchas que no podemos olvidar. Por eso la memoria. La memoria para recordar y la palabra para incentivar. Para que la palabra dé cuenta del episodio y del hecho. Eso es. De esa manija se toma la historia. De lo que se cuenta, a veces, muchas veces, en voz baja. Porque la historia necesita darse a conocer. Porque cuando Gieco compuso ese hermoso tema, cuando Eunice escribe este hermoso poema, conocen. Saben de la historia y la dicen y la repican y la replican y la gritan y le ponen melodía o le ponen rima o le ponen palabras o le ponen metáforas, pero la hacen aparecer. La hacen aparecer para que conozcamos. Y en la medida que conozcamos esa historia, entonces nosotros tendremos un horizonte diáfano. Un horizonte que lo vamos a poder ver. Es muy difícil ver un horizonte de noche. Salvo en una de esas que haya luna llena, como ahora. Si hay luna llena, y claro, tenemos esa hermosa luz platinada que nos envuelve. Pero para que haya horizonte, tiene que haber luz. Y esa luz sale de ese conocimiento. Y ese conocimiento no se inventa, es la historia. Por eso es nuestra responsabilidad sacarlo a luz y ponerlo y rebetearlo y darle colores y ponerle sonidos y pintarlo y ponerle un rostro y una mirada y esos ojos y un pelo y un peinado. Todo eso necesita la historia. Todo eso. Y como parte de esa historia, Antes de ir a una partecita hermosa de la historia de Disépolo, voy a hacer otra poesía más de Eunice y después vayan preparándose porque van a escuchar en la voz de Jorge Brailliar, que es quien toma la voz de Disépolo en estos ciclos radiales que él hacía en aquel entonces, allá en la década del 40, incluso del 30, y cuando hacía Pienso y digo lo que pienso, allá en el año 50-51. Así que Jorge es la voz de Discépolo. Y los controles, como siempre, las operaciones, la artística, el vuelo, está a cargo de Che López. Y quien les habla, un servidor, Ricardo Gusmerotti, haciendo de Borrachos, Poetas y Locos. Esta poesía se llama Epígrafe y dice así: tu mano, en que desdoblan ruiseñores su pálido desnudo, su ancho pecho de musgo coronado, es mano que abre al viento reclinado claro jazmín entre la sien oscura. Sí, deshojada el agua entre la frente labra pequeña placidez de lirio y entre los dedos gajos de violines. Tiende el oído y óyeme esta canción que es como semilla de estaciones, que es como la casa de verano donde me crece de la mano un niño y el alma da empujones a la orilla y es como piel el alma, no se siente. Entraremos de pronto en el verano como árboles, vegetalmente abiertos de oídos y de polvo. Porque todo refluye hacia el arribo, asciende el vientre a capital de fruto y el aire hacia ecuación de golondrina. Brotes sacramentales de la hierba, oh, dádiva subiendo de la entraña, suma de transitados alimentos. Y a la altura del pecho y la labranza, semilla de silencio y luz desierta. Todo regresa, hasta su forma exacta. La vida retoma su ambición pequeña de ser, del todo, vegetal profundo, recóndito edificio y luz, luz, luz abierta. Y ahora, uno. ¿Cómo nació uno? Siempre hay un antes que justifica todo lo que puede venir después. Somos jóvenes antes de ser viejos, para justificar el reuma. Nos enamoramos antes de casarnos, cuando lo lógico sería que nos enamorásemos después. Hay, entre el antes y el después, una relación de fuego y ceniza, de tajo y sangre, de grito y llanto. No se conciben separados. Para hablar de uno que llegó después, tengo que hablar de antes, de mí, de mi especial estado de ánimo en ese tiempo que precedió al nacimiento de uno. Estaba raro, no sé en realidad qué diablo me pasaba. Me entró de pronto una melancolía inexplicable, melancolía de canario. Yo, que generalmente tengo buen humor, estaba insoportable. Quería pelearme con todo el mundo, con los guardas, con los colectiveros. ¿Se da cuenta? Con este cuerpo quería pelear. Fue una temporada terrible. En casa, un poco alarmados, llamaron al médico. No tenía nada, estaba sano. El médico, pobrecito, me aconsejó lo de siempre, que dejara de fumar, que dejara de beber, que dejara de acostarme tarde. Puesto que se trataba de dejar de hacer algo, yo dejé de tomar tranvía. Seguía fumando, bebiendo, acostándome tarde. Porque lo que yo tenía era vejez, cansancio, cansancio de vivir. En ese momento me hubiera gustado hablar de otra manera, respirar de otra manera, caminar al revés, qué sé yo. Me molestaba el tráfico, las bocinas, los gritos de los vendedores. Aquí, entre nosotros, nada justificaba ese estado mío. Lo tenía todo. Estaba sano, era feliz. Un hombre en esas condiciones debería cantar, saltar de alegría, sonreír como un fabricante de dentífrico. Yo escupía pólvora. Estaba áspero como un limón, intratable. Me acuerdo de aquellos días y hice lo único lógico en ese clima de ilógica.

¿Qué tanguito? Y no estoy hablando de Tanguito, el que compuso la balsa. ¡Qué tanguito! Uno. Y qué lindo es escuchar de la voz del protagonista, de Discépolo, cómo compuso uno. Es un poema. Es un poema como lo que comparto de Eunice o de Neruda o de Lorca. Es un poema que después vino Mores y le puso melodía. Pero es un poema. Como casi todas las canciones son poemas que después o la misma persona, artista u otro viene y le pone melodía. Pero qué interesante que el mismo artista, en este caso Discépolo, dijera de dónde sale, cómo creó, cómo escribió uno, porque de alguna manera nos refleja. Qué interesante que él en algún momento, como terminando de explicarlo, el día que aprendió, ¿no es cierto?, a que podríamos ser felices si pudiéramos no presentir. Sobre todo porque el presentir, digo, es muchas veces una extensión de nosotros mismos, que no tiene por qué estar de acuerdo con la realidad ni con lo que va a venir. ¿Cuántas veces endilgamos a lo de afuera o a los de afuera o a las otras personas cosas que son absolutamente nuestras? ¿Cuántas veces? Tantas veces, muchas veces. Y es cierto que probablemente si no nos pusiéramos en esa cuestión tan melodramática, podríamos ser más felices. Es parte de esa sencillez. Y es parte también de ese conocimiento, como hablábamos antes, de nosotros mismos, de conocernos, nosotros mismos, de saber. Así como podemos saber si nos gusta la milanesa, o nos gusta el guiso, o preferimos las berenjenas a la zanahoria, bueno, así también poder conocer esos sentimientos que van de un lado para el otro y que nos dicen con este, con esta, de esta manera, de aquella otra. Si pudiéramos conocernos. Fíjense lo que le costó a Discépolo conocerse, pero esto es lo que tiene el artista. Y esto es lo interesante, y por acá va de Borrachos, Poetas y Locos. Porque va al punto de ver si podemos sacar el artista, la artista que todos, todas, todes tenemos. Y no digo adentro, porque no hay adentro solamente. El artista, somos completitos, somos todos y lo tenemos. Y fíjense esto, lo que llega a decir Discépolo cuando está contando, dice, él se sentía mal. Él estaba como cansado de vivir y digo, no sabía qué le pasaba, va al médico, pum, va al médico y no le ve nada. Qué interesante. Esto, ¿saben cuándo lo dice? Esto lo dice en el año 47, él cuenta. 4 años después va a fallecer por estas mismas cosas. Miren lo que es uno. Y digo, uno tango y uno mismo. ¿Eh? ¿Cómo Discépolo empezaba a percibirse él como persona? Porque este desasosiego, este malestar que lo llevaba a consultar al médico, en realidad el médico dijo, no tenés nada, campeón, de última. Y después le dijo, dejá fumar, dejá comer esto, dejá salir, dejá hacer papá, papá, papá. Y otro dijo, sí, no es nada. Si es por dejar algo, dijo, bueno. ¿Y cómo se curó? Se curó aislándose. Algo que nos suena hoy por hoy, nos suena muy común, aislarse. Ahora, qué distinto es cuando nos aislamos voluntariamente a cuando nos obligan a aislarnos. Lo que pasa es que muchas veces lo que no hacemos es aislarnos para conectarnos con nosotros. Discépolo desconectó el teléfono, como se diga, apagó el celular, desconectó la línea, se aisló. Dijo, estoy conmigo, necesito entenderme. Y de ese necesito entenderme, que es apagar la televisión, desconectar tu celular, sacar internet, desconectar el cable, y estás vos. Vos. A ver qué te pasa. A ver cuánto durás. Y él, a Discépolo, a Discepolín, lo que le salió de esto fue uno. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha. Y sigue. Y habla al final del odio, que es el punto muerto de las almas. El odio, punto muerto de las almas. ¿A cuántas personas les tendríamos que decir, che, escúchame, campeón, escúchame, muchacha, ¿por qué no te aislás un cachito? Pero de onda, para que no te gane el odio, para que no te gane el vértigo, para que no te gane la superficialidad, para que no te gane la confusión y para que vos seas vos. Y que te cambie la vida. Porque esto es lo que decía Discépolo. ¿Cuánto más feliz podríamos ser en esos días de revire, de enojo, si uno pudiera no presentir? más, palabras menos. Así es lo nuestro, palabras más, palabras menos, y así vamos construyéndonos, así vamos comunicándonos, así vamos conociéndonos. Palabras más, palabras menos. Y en estas palabras más y palabras menos, vamos a seguir con Eunice, con otro de sus poemas llamado Declinaciones del monólogo. Estoy sola, muy sola, entre mi cintura y mi vestido, sola, entre mi voz entera, con una carga de ángeles menudos como esas caricias que se desploman solas en los dedos. Entre mi pelo, a la deriva, un remero azul, confundido, busca un niño de arena, sosteniendo sus tribus de olores con un hilo pálido contra un perfil de rosa, en el rincón más quieto de mis párpados, 13 peregrinos se agolpan. Arqueándome ligeramente sobre mi corazón de piedra en flor para verlo, para calzarme sus arterias y mi voz en un momento dado en que alguien venga y me llame. Pero ahora que no me llame nadie, que no quepo en la voz de nadie, que no me llamen, porque estoy bajando al fondo de mi pequeñez, a la raíz complacida de mi sombra, porque ahora estoy bajando al agónico tacto de un minero, con su media flor al hombro y una gran letra de te quiero al cinto. Y bajo más, a las inmediaciones del aire que aligerado espera las letras de su nombre para nacer, perfecto y habitable. Bajo, desciendo mucho más. ¿Quién me encontrará? Me calzo mis arterias. ¡Qué gran prisa tengo! Me calzo mis arterias y mi voz. Me pongo mi corazón de piedra en flor para que en un momento dado alguien venga y me llame y no esté yo, ligeramente arqueada sobre mi corazón para verlo. Y no tenga yo que irme y dejar mi gran voz y mi alto corazón de piedra en flor. Y en este recorrido, dice Poliano, donde atravesamos su pensamiento, atravesamos su intento de convicción hacia esa comunidad, hacia esa sociedad de la cual él era parte, que él además había vivido, porque cuando él crea Mordisquito, ya había pasado desde los principios de siglo ese albur de tanta lucha laboral, sindical, de anarquistas, de comunistas. Ya había pasado también la década infame. Todo esto lo fue recorriendo. ¿Pero cómo lo recorrió? Y ahí es donde nosotros, ¿qué hacemos? Nos vamos un poquito, ya cuando se acerca el final, como ahora, nos vamos acercando y vamos a ver esos años en los que le tocó vivir a Discépolo, para que después haya escrito lo que con tanto placer nosotros hoy disfrutamos. Y, por supuesto, para terminar, vamos a tener un tanguito que no hemos escuchado, porque uno lo escuchamos cuando arrancamos, no solamente hoy. Hoy nos acompañó de vuelta por Hugo del Carril y ya lo habíamos escuchado antes. Pero siempre escuchamos un tanguito distinto, dice, porque tiene muchos, entonces cada encuentro nuestro es un tango distinto. Entonces para irnos hoy, para despedirnos, después de este contexto que vamos a estar charlando en estos últimos minutos, vamos a escuchar Melodía Porteña. Melodía Porteña, que es un tanguito chiquito, podríamos decirlo. ¿Por qué chiquito? Porque si ustedes se fijan, no ha sido cantado por muchos artistas. Han preferido otros de él. Sin embargo, Melodía Porteña es un tanguito hecho en una película, en una de las películas. Allí es donde aparece muy orquestado y con una voz en un lugar que se parece mucho al Rosedal, si no es que fue allí. Así que hoy, para despedirnos, vamos a escuchar Melodía Porteña. Pero mientras tanto, vamos a compartir cómo fue el contexto de este Discépolo y vamos a llegar hoy al año 1925. En colaboración con su hermano Armando, escribe El Organito, que es una pieza teatral en dos cuadros que es estrenada en el Teatro Nacional por la compañía de Pascual Carcavallo, con la actuación de Rosa Catá y una que a mí me suena mucho más que las otras, y que es Olinda Bozán. A mí no sé por qué Olinda Bozán me hace acordar muchas más que otras artistas. También para la misma David Viñas, el escritor, que es uno de los que va a relatar, va a escribir parte de este análisis discepoliano, tanto de un discépolo como de otro discépolo, tanto de Armando como de Enrique. Y Viñas va a hablar del Organito en su libro grotesco Inmigración y Fracaso, que ya no hay discursos ni malentendidos ni cuchicheos, sino idioma craquelado, corroído y telegráfico, por prescindencia total de la norma. El lunfardo no solo es el lenguaje secreto y el idioma de los rincones, sino el síntoma de la rebelión contra la inercia de los adaptados. Qué interesante, ¿eh? Síntoma de la rebelión contra la inercia de los adaptados. Claro, los arrabales, estos a los cuales Discépolo estaba muy acostumbrado y le gustaba mucho y era muy afín, tenía esta rebelión y crearon su propio idioma, el idioma del lunfardo, y que el tango lo va a reproducir mucho, y estas piezas teatrales también van a estar reproduciéndolo. De hecho, en estas lecturas que nos hace Jorge Brailear del Mordisquito, aparecen muchos términos del lunfardo que cada tanto nosotros los vamos de alguna manera traduciendo, porque hoy no tiene el mismo recorrido que tenía en aquel entonces el lunfardo. Lo cierto es que por esos años, en 1925, estamos en pleno grotesco. A pocos pasos, justamente, ¿de qué? De la iniciación tanguera de Enrique. Y de los temas y los personajes que van a ir apareciendo en sus distintas obras. Durante una breve gira por el Uruguay, escribe su primer tango, Bizcochito, que es con letra del periodista y comediógrafo José Antonio Saldías. Tiempo después lo va a estrenar Olinda Bozán. Marcelo T. de Alvear, presidente en esa época, reemplazó el gobierno de Hipólito Yrigoyen. ¿Quién era este Marcelo de Alvear, un típico radical galerita. O sea, bacán. La suya será una presidencia asignada por la idea equívoca de una Argentina panera del mundo, en la que comienza a tocar fondo el proyecto agroexportador de la vieja oligarquía portuaria. Para algunos, allá este 1925 tempranero de siglo, son épocas de chacota y distensión, cosa que va a coincidir con otras épocas. No nos olvidemos que ya en el 25 tenemos un par de años que pasaron de la Primera Guerra Mundial y que en varias partes del mundo hay mucho jolgorio, mucha joda. En Europa, París, Alemania, mucha joda. Buenos Aires recibe la visita de Albert Einstein, la del Príncipe de Gales. Causa sensación la fuga de Roque Sacomano cuando iba a ser trasladado al penal de Tierra del Fuego. Son los días dorados de la revista Martín Fierro, un clásico en aquel entonces, en la que colaboran Raúl González Tuñón, Oliverio Girondo, Évar Méndez, Córdoba Iturburu, Eduardo González Lanuza, Nalé Roxlo. Pedazos de poetas, pedazos de poetas. Son famosos los manifiestos, las polémicas y las encuestas de Martín Fierro. Y también algunas cuestiones que tienen una fineza, y que eran epitafios que aparecían en esa revista, como por ejemplo, aquí yace Manuel Gálvez, novelista conocido. Si hasta hoy no lo has leído, que en el futuro te salves. O, en aquel panteón yace Leopoldo Lugones, quien leyendo La Nación murió entre las convulsiones de una autointoxicación. O, soy Sarreili, su diarrea literaria terminó. Esta su lápida sea LPQLP. Tradúzcanlo. Es muy parecida a una canción que se le cantaba a un presidente, a un tal Mauricio. Y que decía, la P, Q, L, P, Q, L, P, Q, P, esa. Y estos son algunos de los inicios. Después seguiremos con este 1925 que era muy rico. Pero, como nos decía el sol nos dice que llegó el final. Acá no es el sol quien nos dice que llegó el final, sino estos tiempos de agujas, de números, de redondeces, girando y girando y girando. Y en este giro, en estos tantos giros que dio en este rato, la aguja nos está llevando al último momento. Y en el último momento nos marca el tanguito, Melodía Porteña. Hasta la próxima. Canción y el charco miedo acostado por el vivir yo al rezar en tu emoción el dolor de mis traiciones busqué en la fe de tu abrazo el valor para dejar de morir melodía porteña secreto de amor. que la voz no se atreve a contarte el adiós. Yo te daba un pedazo de la fe de mi vida y escondí en tu guarida mi llanto de amor. Melodía porteña, canción que